sai. Chuño hechar cani kila waiki wasai koni kanastita. Chay papa tunita kila waiki wasai histana sunkichu. Chay papa tunita kila waiki wasai histana sunkichu. Ni me lo di una vez. No te compré de tos hilawai hiwasai coni canastitai. Para que te di amar hilawai hiwasai si eres embustera. Para que te di amar hilawai hiwasai si eres mentirosa. Chaikanu lata pikila waiki wasai konikanasti.